Bien, amigos, y comenzamos este domingo con un grupo casi honesto, Megadeth. Almost Honest, casi honestos, así con este tema empezábamos con Megadeth, el grupo desde su quinto álbum, creo, el Scripting Writings, el Escritos Crípticos, año 97, con la voz y la composición de Dave Mustaine, líder de la banda, guitarra y voz. También estaba por ahí su compañero al bajo, desde el principio, Dave Ellefson, Nick Menza a la batería y la guitarra también fantástica, y también componiendo el tema a medias de Marty Friedman, que cumple añitos, pues hemos empezado con Megadeth, por supuesto. Cumple 56 años y un día. Empezó siendo conocido junto a Jason Breaker en un proyecto dúo de guitarristas fantásticos llamado Cacophony. Luego, bueno, Marty se unió a Megadeth. Y bueno, y últimamente creo que anda por Japón, donde es una estrella de la televisión, curiosamente. Bueno, pues Happy Birthday, o como se diga en japonés. con Ichiwa, no sé. Y continuamos el programa con, bueno, hemos empezado así duretes con Megadeth, el grupo de, bueno, de Mustaine, que empezó con Metallica precisamente. Y bueno, vamos a continuar con el recorrido que estamos haciendo a las versiones que ha hecho UFO en su último álbum. Y esta vez nos toca el recuerdo que ha hecho de una banda canadiense fantástica, de un guitarrista llamado, bueno, ya desaparecido tristemente, llamado Ronnie Montrose. Y aquí pues la banda de Filmog hacen el Rock Candy, que en su versión original lo cantaba Sammy Hagar, que empezó con este hombre, con Montrose. Con que nos dejamos con UFO y su recuerdo a Montrose, ese Rock Candy. Thank you. Amigos, pues ahí estaba tras el Rock Candy de Montrose. Hemos seguido con otra versión de Montrose, el I Got the Fire, yo tengo el fuego. En esta ocasión, pues la primera la hizo UFO, pues esta segunda la hace pues uno de los guitarristas que pasó por UFO, ni más ni menos que Schenker, en un proyecto que se llamó Schenker Pattison Summit, de Endless Jam, se llamó el disco. Y bueno, y Pattison, que es el que acompañaba a Michael Schenker en un disco de versiones, pues. David Pattison a la voz, el cantante escocés de voz rota. Y bueno, también complementaban el grupo Gunther Netzhoda al bajo y Ainsley Dunbar, el mítico Ainsley Dunbar, a la batería. Bueno, pues ahí estaba estas dos versiones de canciones de los, bueno, siempre muy recomendables Montrose. Y lo que viene a continuación, pues vamos a seguir con la voz más juvenil y mejor estado de Dave Pattison y con la guitarra de Montrose, juntos en esta ocasión, en un proyecto que no es Montrose, que fue el primer banda conocida del propio Montrose, sino una banda que le continuó, que ya cambió su nombre propio por el nombre de Gamma. Fue su siguiente proyecto de Montrose, año 79, Gamma, no confundir con Gamma Ray, del grupo de Kai Hansen y demás. Esto es Gamma, por año 79, como digo, su primer álbum. Aquí compuestos pues por Skip Gillette a la batería, un batería que no se cortaba, Skip Gillette, Alan Fitzgerald al bajo, Gene Alcibar a los teclados, miembros que ya habían estado en la banda llamada Montrose. Por supuesto, no podía ser de otra manera, el propio Ronnie Montrose a las guitarras y la voz, como ya hemos comentado, de escocés, Dave Pattison. Cuando digo cantante escocés, lo digo porque es de Escocia y porque es la típica voz escocesa, tipo Rod Stewart, un poco así, un poco aguardentosa, un poco ahí, un poco rota, que tanto nos gustan en el rock. Y bueno, desde aquí su Gamma 1, su primer álbum, pues vamos a recoger un tema llamado, pues una versión, curiosamente, una versión, otra vez hacemos el versionador versionado, y aquí en esta ocasión Gamma, pues nos traen un tema originalmente, bueno, compuesto por un tipo llamado Cliff Ballard. No creo que tenga que ver nada con Russ Ballard. Cliff Ballard Jr., un llamado I'm Alive, Estoy Vivo, aunque fue éxito en el año 65, ni más ni menos, por los británicos de Hollies. Y aquí está la visión del año 79 de este I'm Alive de Gamma. We'll be right back. De Hollies, estaba diciendo, año 73. Primero hemos escuchado la versión de su éxito del año 65 por parte de Gamma, I'm Alive, estoy vivo. Y luego ha venido pues este single del 73, muy rockero, de su vena un poco así, que a veces le entraba. En los 70 esa faceta la sacaron un poquito. Un poco tipo, un poco country rock o rock sureño, podríamos decir. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee, algo así como el día que el Willy, el del pelo rizado, disparó al loco de Sam McGee. Bueno, pues muy muy duro este tema. Y bueno, ya nos aprovechamos para celebrar el cumpleaños del batería, Bobby Helio, fantástico batería. La semana que viene también Tony Hicks, el guitarra, cumpleaños, el 16 de diciembre. Happy Birthday, The Hollies, un grupo muy sagitario también. Y bueno, y como digo, en este single, el año 73, marcaba el retorno de su cantante solista original. Hubo un periodo que hubo otro cantante. Alan Clark volvía ahí a Hollies. Bueno, dejamos a The Hollies, un grupo fantástico en los 60, en los 70 y bueno, y en los 80 también hicieron algo. Creo que todavía siguen, ya con otros componentes. No sé si queda precisamente Tony Hicks tocando ahí en hoteles de Marbella para turistas británicos, en fin. Desde Manchester. Y bueno, dejamos a los Hollies y sus cumpleaños y sus circunstancias, y nos vamos con, bueno, el recorrido que estamos haciendo a versiones de, bueno, un poco recordando tangencialmente el álbum blanco de Beatles, que cumple 50 añitos. Bueno, recordando versiones que se han hecho de ese álbum. Hasta ahora todas las versiones que hemos puesto es de temas que, compuestos y cantados por Paul McCartney. La semana pasada el Back to USSR por parte de Costa Mondragón, el Black Bear por parte de Crosby, Stills, Nash, Obladi, Oblada, el Helter Skelter por parte de Molly Crew. Y esta semana, pues bueno, le toca a George Harrison, que bueno, también dejó un gran legado en este álbum, el álbum blanco. Y bueno, en principio vamos a escuchar un tema que se quedó fuera, un tema de su cosecha, que bueno, de hecho creo que en la reedición que han sacado ahora, y creo que también en la Anthology, ya han incluido ya este tema. un tema que hicieron varias versiones, varias tomas, pero al parecer en su momento pues ni el propio George no acababa de estar contento de cómo quedaba y al final se desechó. Y bueno, el tema luego salió pues casi 11 años después, año 79, en un LP de ya George Harrison en solitario, el George Harrison, que se llamó así también, este creo que fue el quinto álbum en solitario, ahí se le ve paseando por su por los jardines de Friar Park, su mansión, que es como el cielo en la tierra, algo así. Y bueno, el tema en cuestión se llamaba algo así como No Culpable, Not Guilty, y así lo vio él, lo reflejó en el año 79, 11 años después, en solitario, pues este tema. Por cierto, aquí con los teclados, colaborando ni más ni menos que Steve Winwood. Con que os dejamos con George Harrison, No Culpable, Not Guilty, George. Not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. Doo-doo. I'm not trying to be smart. I only want what I get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me say, I'm not guilty. I'm trying to do my bit. Doo-doo-doo. I don't expect to take your heart. I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me say, I'm not. Making friends with every Sikh. Not guilty for leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart. I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me said, I'm not guilty. Thank you. While My Guitar Gently Weeps, fantástica versión de álbum blanco, en esta ocasión un tema original de George Harrison y aquí hecha por ni más ni menos que por Frampton, Peter Frampton, año 2003. Sí, en un álbum que se llamó Now, en su momento se llamó Now, ahora ya no es 2018, ha pasado el tiempo, pero bueno, estaba, bueno, Frampton acompañado, arropado genialmente por Chad Cromwell a la batería, John Regan al bajo, Bob Mayo al piano, Don Fields a la guitarra acústica y el propio, bueno, haciendo, cantando el tema de George y bueno, y tocando la guitarra, que en el original, como recordaréis, tocaba Eric Clapton como invitado especial de The Beatles para el álbum blanco. Bueno, pues fantástico recuerdo para George, para When My Guitar Gently Weeps, este fantástico tema, donde habla de lo divino y de lo humano, por qué no hay amor en el mundo, y mirando al suelo le hace falta un barrido, mientras mi guitarra llora plañideramente, algo así. Bueno, en fin, es un tema de los, creo que de los más universales y más imperecederos y que mejor ha envejecido de George Harrison y de los Beatles. Bueno, dejamos el álbum blanco y dejamos a Peter Frampton, y bueno, llegamos ya, que no habíamos puesto todavía la sección habitual que estabais esperando del 2x1, temas diferentes con el mismo título, y hoy os pedimos que seáis nuestros amigos. Be My Friends se llaman así estos dos temas, y el primero nos lo va a traer una banda, año 81, su tercer álbum si no me equivoco, una banda, bueno, que a lo mejor no sé si os recordará mucho, no muy conocida, llamada Doll by Doll, una banda yo creo que prácticamente olvidada, una banda, bueno, pues encuadrada, como vais a poder comprobar, bueno, un poco en el sonido de la época, un poco del pop, de la nueva ola, aunque, bueno, en algún tema, pues incluía algún matiz celta, ¿no?, con mandolinas y demás, bueno, que daba un toque especial. De todas maneras, como digo, no es una banda creo que sea muy recordada, esto es Doll by Doll, una banda liderada por su cantante principal llamado Jackie Leven. Y bueno, pues ahí os dejamos con el recuerdo, o el descubrimiento en muchos casos, de estos Doll by Doll, año 81, su tercer álbum. Y el 2x1 que nos traen es esto, nos piden que seamos sus amigos. Be My Friend, Doll by Doll. and putting me back on evenly. Oh, baby, baby, baby, be my friend. Baby, baby, be my friend. Fantástico que iba a decir. Be My Friend, bueno, después de los desconocidos Doll by Doll, pues este Be My Friend, yo creo que se puede traducir más bien como semi amiga, más que amigo, pero bueno, ahí está el mensaje, Be My Friend, de Free. Free, fantásticos. Habéis reconocido la cálida voz de Paul Rogers, que componía el tema junto al bajista Andy Fraser, y ahí estaba la guitarra mágica, super melódica y super sentida de Paul Kossoff. y el ritmo de la batería de Simon Kirk, Simon Kirk y por Roger O'Garian Bad Company, y bueno, y el resto es historia, como esto, como Free Life, año 71, ahí aparecen ellos, los cuatro miembros en el estampando, bueno, en los sellos que de este correo aéreo, Airmail, de este sobre que era la portada de este Free Life. Bueno, pues esto era el 2x1 de hoy y Be My Friend, y nos vamos a despedir ya casi en la recta final del programa con, bueno, pues en plan amistoso, ya después de este sea mi amiga o sea mi amigo, seamos todos amigos, por favor, que nunca enemigos. Pues con un tema de, estamos muy Queen en los últimos tiempos, que si la película, que si tal, y vamos con con un tema que, por cierto, también como el tema de Free, como formato cuarteto, y también compuesto curiosamente, lo estaba viendo ahora en los créditos del disco, compuesto por el bajista y el cantante de la banda, Freddie Mercury y John Deacon, componía este Friends Will Be Friends, que sonará a muchos. Los amigos seguirán siendo amigos, y si no, es que no éramos tan amigos. Bueno, en fin. Y bueno, pues un tema de su álbum A Kind of Magic, un tipo de magia, que fue, bueno, el último álbum donde hicieron gira. Luego ya vino el Miracle, bueno, ya dejaron de hacer giras. Aunque en la película parece que todo terminó en el Live Aid, y no, pero bueno, con que los amigos seguirán siendo amigos, Friends Will Be Friends, Queen, también la fantástica guitarra de Brian May, Roger Taylor a la batería y por supuesto Mercury a la voz y John Deacon al bajo. Queen, Friends Will Be Friends. ¡Ya! Friends will be friends. Right till the Bueno, amigos, este era el recuerdo para Queen. Los amigos se quedarán siendo amigos y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis feliz semana y felices sueños, aunque el show deberá continuar. Hasta pronto, amigos.